Bueno, estamos con Ariel, que es delegado de la fábrica Tirolit. Lo estamos consultando por una serie de despidos que ha habido en las últimas horas, en los últimos días allí en la fábrica. Así que te consultamos por cómo está la situación allí. El sábado pasado le llegaron un telegrama de despido a 5 compañeros, con un telegrama sin causa. Así que bueno, el lunes de esta semana iniciamos asamblea en los turnos para decidir los pasos a ir, ¿no? Debido a que consideramos que, bueno, son despidos justificados, discriminatorios, arbitrarios, y a su vez porque, bueno, estamos analizando que puede haber más despidos de la planta. En ese sentido, Ariel, ¿hubo algún tipo de respuesta o de comunicación por parte de la patronal, de los dueños de la fábrica en relación a los despidos o a la situación económica de la fábrica? Sí, salió una audiencia para el miércoles en el ministerio, ¿no? Son convocables partes. La patronal no se presentó. Lo que sí, bueno, fue envió una nota diciendo de que estaba en una grave crisis económica y financiera. Entonces, bueno, ese era el argumento de los despidos. Bueno, nosotros hicimos un descargo rechazando esa condición, porque, bueno, no es tal, de esta crisis que argumenta. En todo caso, la crisis la estamos pasando a los trabajadores debido, bueno, a la situación inflacionaria, pensiones, despidos, un conjunto de durante el parque industrial, hospitales y demás. Bueno, solicitamos que en todo caso lo demostrara, ¿no? Que presentara los libros contables donde se demuestre que es así el argumento. Y solicitamos la reincorporación inmediata de los 5 compañeros. Ariel, en relación a esto que vos estás mencionando, en los últimos meses, en las últimas semanas allí en la fábrica, ¿había indicios o hay indicios de que realmente hubiera alguna situación económica digo, en contra de los dueños de la fábrica? Digo, ¿había algún tipo de reducción de horas o algún tipo de mecanismo que uno pueda ya identificar que la fábrica estuviera pensando en empezar con despidos? Sí, bueno, debido a la recesión económica que todos estamos viviendo, digamos, y bueno, y la crisis industrial en particular que está habiendo, ¿no?, en todo el país, por ejemplo, en el caso nuestro, estábamos en 3 turnos, ¿no? Teníamos aproximadamente 3 turnos, que pasaron a 2 turnos, ahora aproximadamente 2 meses más o menos, ¿no? Se pasó 2 turnos, se distribuyeron todos los compañeros en 2 turnos, pero la patronal se había comprometido a no despedir de nadie. El nivel, si se quiere, por esta recesión, el nivel de ventas bajó un porcentaje, ¿no? Pero no a los niveles de decir, bueno, hay una crisis y demás, ¿no? Entonces, de ahí nosotros estamos analizando que, bueno, que puede haber más despido debido a querer profundizar esta situación, teniendo en cuenta que esta patronal y tantas otras están discutiendo el tema de la productividad, ¿no? Claro. Es decir, bueno, mantener los niveles, los estándares de producción con menos gente, ¿no? Que lo estamos viendo en todo el parque industrial y en la discusión que hay a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, en la reunión del Consejo de Salario y Presidente de Salud y Salud Móvil, se planteó el tema de presentismo y productividad, ¿no? Lo planteó el gobierno junto a la patronal como norma, digamos, para que ahora el más, ¿no? En la situación del parque industrial allí donde también está Tirolit, un poco me imagino va en la línea de lo que está describiendo. ¿Cuáles son, tal vez, digo, si tenés la información, algunos de los otros posibles focos de conflicto que se están generando en otra fábrica? Digo, ¿cómo está la situación en otros lugares de trabajo? La situación, bueno, está complicada, ¿no? En el marco de lo que decimos que es una crisis industrial, está habiendo, bueno, tensiones, ya vienen a cerrar tensiones en varias plantas, despidos hormigas, suspensión de personal contratado. Después, por ejemplo, hay actividades que bueno, están un poco más complicadas, como el plástico, que tratar, digamos, la actividad plástico, que lleva que, por ejemplo, atraso en el pago de salarios, reinaldos y demás. Y después, bueno, están, si quiere, los un par de casos más complejos, que los bananos, con los clientes de control, que he anunciado que es un mes aproximadamente sirve en el parque. Fue la otra planta, Fabián, también la actividad metalúrgica, que también, bueno, ha iniciado pensiones y también que se llevaría a una parte de la planta. Es un cuadro bastante complejo, ¿no? Bueno, sabemos que es mayor desocupación, que eso básicamente juega en contra nuestra, ¿no? La mayoría de los trabajadores, porque empieza todo el tema de las extorsiones, ¿no? De parte de los personales, ¿no? Lo hemos escuchado con el caso este de la patronal de Concarán, claro. Textil, que sabes que estamos de decir gerente, decía, que decía lo que piensan todas las patronales, ¿no? Ustedes quieren que me quede. Yo tengo que competir con salarios de China, con $200, es decir, aproximadamente un salario en China y acá promedio un salario industrial de $1,200. Entonces, si ustedes quieren que yo me quede, reciben comisiones laborales, reciben salarios y demás, pero reciben derechos, en general, ¿no? Exactamente, sí, sí. La extorsión que hoy están jugando todas las patronales, que bueno, con y a su vez con mayor desocupación es una situación más difícil, ¿no? Más difícil de conjunto de trabajadores. Así es. Para concluir, la situación de los compañeros despedidos, que son 5 en total, digo, hoy por hoy, ¿están recibiendo algún tipo de ayudas del sindicato? ¿Cómo está la situación legal de ellos? Digo, ¿cuál es el próximo paso, en todo caso, formal ante la ausencia de la patronal en esa reunión en relaciones laborales? Digo, ¿cómo continúa la situación de ellos? Nosotros el martes vamos a tener nuevamente asamblea para ver ya qué paso concreto vamos esta semana, la semana próxima. En cuanto al tema de sostener, digamos, su lucha, digamos, por el conjunto, bueno, se le ha exigido al sindicato que haga un aporte al compañero. Después nosotros también vamos a hacer una colecta interna, ¿no? Todos para apostar ahora, porque bueno, estos días se cobró la quincena, así que no la han cobrado para sostenerlo. Y bueno, ahí estamos. Y quería agregar una cosita, que lo que por ahí, con toda esta situación más general, ¿no? Compleja que hay, de ataques por la clase trabajadora, lo que nosotros estamos planteando es que, bueno, de ver que de agruparnos entre varios delegados de distintas plantas como forma de enfrentar esto. Igual a la idea de que fábrica por fábrica es posible enfrentar esto, es muy difícil, ¿no? Muy difícil, porque ya lo han decidido a nivel de cámaras industriales, ¿verdad? Diferentes cámaras industriales han decidido este ataque. Irán haciendo en cada rama a diferentes velocidades, si quiere, pero ya está definido. Hay por ejemplo, otras actividades que ya están planteando y ya le han enviado en alguna fábrica vacaciones adelantadas. Claro. Las vacaciones adelantadas, por ejemplo, están planteando una semana de vacaciones adelantadas. Y el paso anterior para que se pensione. Claro. Y déjame agregar una cosita más. Por ejemplo, nuestra patronal y hay otras también que han anunciado inversión. Van a decir, bueno, sí, vamos a tener máquinas, vamos a tener más modernas y más. Entonces, esto que está sucediendo ahora, si quieres, es parte del proceso del ciclo de la producción patronal, ¿no? O sea, antes de la reinversión de máquinas nuevas, están sacando, como ya dicen, todo lo que les sobra, todo lo que les molesta. para después volver a relanzar la producción. Claro. Pero bueno, con el costo salarial, la mucha o poca organización que hay en cada fábrica, tratar de volverla más débil, eso es para ir, poder relanzar la producción más cómodo, digamos. Por eso es que tiene que haber un proceso de organización del parque, pero lo que está sucediendo acá en el parque industrial, uno ve lo que pasa en el Tierra del Fuego, lo que pasa en el parque industrial en Provincia de Buenos Aires, en Córdoba es terrible la situación en el parque industrial, sobre todo, bueno, ligado a todo lo que es automotriz, autopartista y demás. La situación es bastante complicada, ¿no? En este sentido, de lo que vos estás por ahí un poco reflexionando, ¿se está pensando también en medidas de fuerza en relación a la situación de Tirodit u otras situaciones que se están viviendo allí en el parque, en las instancias de asamblea? Sí, o sea, recientemente, bueno, fue la paritaria de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Todo lo que fue en la planta de la alimentación, tanto acá, con el sanduí, el baile y el planta más grande que hay, los paros fueron contundentes, fueron muy amplios, masivos. O sea, hay como una cierta, digamos, predisposición a salir a luchar, ¿no? En el sector. También, como digamos, bueno, ya lo hemos hablado en este momento, la organización por ahí en las fábricas aún es muy débil, ¿no? Todo el proceso de organización que se hace delegado es más reciente. La mayoría de las fábricas, poco que hay delegados de planta, ¿no? Entonces, por ahí es un proceso que cuesta bastante, pero bueno. Sí, y más en un contexto donde el ataque viene siendo fuerte, digo, hacia el sector trabajador y hay mucho miedo. Sí, de verdad. Sí, porque además el elemento de la desocupación es un elemento que nos puede en contra todo. Eso aumenta los niveles de desocupación y genera mayor debilidad hacia el conjunto de los trabajadores, ¿no? Y otra cosita que trae también es que, o sea, como tienen como puntas para pensar más, o sea, como para adelante, ¿no? Hace 2 semanas por ahí salió una entrevista en el local de acá a un referente de la Cámara de Industria, y esta persona decía, o sea, claramente que veía un potencial muy importante lo que era toda la parte de la agroindustria. Sí. Lo que nos está diciendo es que claro, es un cambio de la matriz productiva que claramente va a afectar, digo, a los puestos de trabajo en relación al parque industrial actual. Bueno, todos sabemos que, digamos, tanto el trabajo que se quiere ligado al campo y al agroindustria, nada más ligado a la nación, ¿no? El tratamiento de prima, de alguna manera necesitan menos mano de obra que los que son, ¿no?, estructuras industriales, ¿no? Exactamente. También lo tenemos que ver porque es un problema para adelante que está en nuestras manos, ¿no? Esas discusiones también son importantes hacia dónde, o sea, no es algo que comienza ahora, ya se viene, ¿no? Claro, sí, por supuesto. La importancia que tiene la economía, las hojas, los mineros y demás, pero ya hay una decisión, digamos, de cada vez avanzar más por eso, ¿no? Y está bueno, más profundizar la crisis industrial, los parques industriales que son para allá de San Luis, tuvo un auge cuando fue la promoción industrial, se le ofreció un impuesto, se acabaron la reducción de impuestos y se eran un puño de fábrica. Y ante esta nueva crisis industrial, sí, corre riesgo todo el parque industrial y exactamente. Entonces, menos fuentes laborales. Entonces, bueno, eso es algo que tenemos que reflexionar con los trabajadores y también discutir esas cosas, porque por ahí siempre está la urgencia, ¿no? Sí. Es importante que hay que intervenir, pero esas cosas también tenemos que reflexionar, porque ya hay uno, o sea, que lo haya salido a decir un referente de la Cámara y dice, ¿a dónde va? Claro.